Rebobinado Podcast, cultura underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, cultura underground. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Hoy tenemos un programa lleno de misticismo, de esoterismo y lo que es el tema, el ocultismo. Hemos sabido que a través del tiempo ha variado un poco lo que han sido las creencias religiosas. Primero antes el cristianismo como la iglesia predominante. ¿Se asusten? La iglesia o la religión predominante. Pero posteriormente se ha ido cambiando en los años 60, 70. Veíamos que se influenció los Beatles en aquella época, el movimiento hippie. Había mucho lo que era la influencia del hinduismo. Todo lo que venía de la India era atrapado completamente y absorbido por esta gente. Ya después, bueno, en los 80, 90 empezó a surgir lo que era el budismo. Y bueno, actualmente están resurgiendo, hace unos cuantos años atrás, creo que 2 décadas, lo que ha sido la creencia pagana, vikinga, wicca y todo eso. Entonces, en esta mezcolanza no queda exento a las bandas de rock o sus integrantes, quienes han llevado esta influencia religiosa a las agrupaciones, con historias muy interesantes, algunas aterradoras, otras de verdad muy curiosas. Y bueno, el día de hoy entonces tenemos este programa dedicado a las agrupaciones y el ocultismo. Entonces, a ver, ¿con quién comenzamos? Mira, vamos a empezar con un señor que ha marcado mucho el estilo de su banda en cuanto a sus discos, en cuanto a sus franelas, en cuanto a su imagen, en cuanto a la batería, etc. Pues entonces estamos hablando de nada más y nada menos que Danny Carey. Él es el baterista de Tool, la famosa banda Tool, la famosa banda experimental que mucha gente conoce y poca gente la escucha o no la escucha, la ama o la odia o no la odia, bueno, así sucesivamente, ¿no? Por todos los estilos y álbumes por los cuales ha pasado Tool. Bueno, Tool es una banda de músicos estadounidenses, de rock metal progresivo. Así se define Tool, pero bueno, yo lo definiría también con otras cosas más, con cosas justamente esotéricas, porque Tool en su música expresa estos gustos principalmente de Danny Carey, ¿no? Bueno, esta señora aprendió desde muy joven a tocar distintos instrumentos de percusión. Total, desde siempre ha sido percusionista. Tocó jazz mientras asistía al colegio y se experimentó en la escena jazz de Kansas City. Empezó a ampliar sus estudios de percusión en teoría, geometría, ciencia y metafísica. O sea, desde el principio ya hasta chamo estaba metido en todo tipo de cosas, ¿no? En busca de nuevas técnicas, Carey ha estudiado tabla, un instrumento que parecen unas congas pero hindúes, algo así, o hinduistas, con un músico percusionista muy famoso desde allá de Asia que se llama Alok Dutta. Así, no sé si se pronuncia bien su nombre en indio. Bueno, estos sonidos justamente han sido unos patrones inusuales y rítmicos que han sido incluidos en la música y canciones de Tool. Si ustedes se ponen a escuchar estas canciones y música de Tool, quienes han escuchado Tool, bueno, pueden captar ese sonido característico de esa percusión que hace allí justamente en la Nicaragua. Es este instrumento, se llama tabla. Muy bien. Entonces, bueno, la popularidad de Carey se debe a la diversidad de sus sonidos, sus inusuales patrones, justamente, y su forma de tocar revela el estilo propio ligado a técnicas de meditación y relajación que ejerce a diario. O sea, quiere decir que este señor, aunado a esto, yo no sé si esto lo ayuda a la meditación, a tocar arrechísimamente como toca su batería, el tipo no usa metrónomo, ¿qué te parece? ¿En serio? ¿No utiliza metrónomo? No le gusta. Dice que se sorprende, de bateristas que no se atreven a lanzar el metrónomo y ser ellos su propio metrónomo humano. Imagínate lo arrecho que es el tipo. Aunque es cierto que el metrónomo a veces como que te limita, porque te hace como un poco más cuadrado. Así he escuchado algunos músicos que han mencionado su opinión sobre el metrónomo. Pero para el estilo que toca, como que hace falta el metrónomo. Sí, no, pues imagino que de cierta manera lo ha usado, ¿no? Pero, oye, a nivel de llegar a ese nivel de tú ser su propio metrónomo, oye, mis respetos al señor Danny Carey. Entonces, bueno, referente a esto, justamente el ocultismo y la religión que practica, él no está alineado a ninguna escuela, filosofía o religión en particular, por ejemplo, la metafísica, todo esto, incluso varias personas sin tener que estar relacionado al ocultismo lo han practicado o lo practican, ¿no? Está interesado en este ocultismo, se nota en el diseño de sus artes, de sus discos. Incluso en los videos audiovisuales que ha sacado Tool también reflejan, representan mucho estos símbolos tal cual del ocultista. Y bueno, gran ejemplo de esto es la ilustración todo el tiempo de los bombos, la batería, en los cueros que usa, en los grandes platos que él siempre ha adornado su batería. Cabe destacar que la batería de él está como catalogada o valorada como es $100,000 más o menos. Poquito nada más, ¿no? Sí, no, ahora imagínate el montón de juguetes que tendrá Dani para, tú sabes, entretenerse. Witcher. Y dato curioso ahí también, aparte de esto, Danny Carey es uno de los bateristas más exitosos y adinerados del mundo. En serio. Tal cual como un baterista, como decía Stuart Copeland de Police. Entre otros, pues. Como lo habrá hecho en aquella época John Bonham, que fue el baterista de Led Zeppelin. Como por ejemplo, bueno, estaba metido dentro de ese catálogo que es Dave Grohl. O sea, bueno, sí, es un baterista muy exitoso, ha sido muy exitoso el carajo. Lo catalogan como muy carismático el señor, porque dice que a diferencia de sus compañeros de música, entre otros bateristas, etcétera, dice que es muy carismático, que todo el tiempo anda sonriendo, anda echando bromas, anda colaborando con otros músicos. Incluso por ahí un video donde él está tocando en el colegio con varios chamitos y está ahí, bueno, tripeándose su cuestión con sus chamitos y así sucesivamente. Él rompe, qué increíble, él rompe la mística de Tool, porque sabemos que los demás integrantes son un poco más cerrados, tú sabes. Y el que lleva la batuta de la mística es él, y él mismo la rompe. Así mismo, ¿qué tal, no? Qué chévere también, porque es genial que... mira, este es un ocultista y de repente es una persona cerrada, es una persona muy callada, no concede entrevistas. Y no, mira, al contrario. Y los otros que no son ocultistas y son parte de la banda, que también crean esa esencia, esa atmósfera, son los que entonces mantienen esa imagen de Tool. Qué curioso. Sí, incluso mira, déjame decirte que puede ser que hoy en día a los jóvenes les pueda llamar la atención esto. ¿Por qué razón? Porque la filosofía del Telema, que es justamente lo que donde se define, donde sale por ahí el tema del ocultismo, está basada en las máximas: haz tu voluntad, será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Haz tu voluntad. O sea, muy bien. Eso hoy en día a muchas personas le pueden llamar la atención, principalmente los jóvenes de hoy en día. Bueno, fue popularizada esta entre comillas religión y filosofía, mejor dicho, por Aleister Crowley. Entre 1875 y 1947. Este señor fundó la religión, porque lo hizo como una religión, en realidad es una filosofía, que viene desde François Rabelais, un francés, entre 1494 y 1553. Entonces, bueno, uno de los otros gente famosa, por mencionar en estos momentos, es Jimmy Page, que incluso tanto Daniel Carey como Jimmy Page coleccionan artículos de Aleister Crowley. Sí, ya más adelante ya sabremos que otras cosas también. Así mismo, sí, bueno, por ahí por supuesto Anthony Varela le estará contando más y acerca de este señor. Entonces, bueno, si te pones a investigar y pones a leer, ya no es considerada como una secta, es considerada como una filosofía. Incluso los símbolos de esta filosofía o de esta práctica son muy interesantes, al mismo tiempo raros, pero al mismo tiempo te atrapan. O sea, es una cosa que tiene que ver con el nivel energético, ese tipo de situaciones. Y bueno, o sea, es como romperse en cuanto a todo ese tipo de cosas con la norma y con el occidente que nosotros aquí practicamos, que es la religión, sigue siendo la principal, del catolicismo, el cristianismo, es otra cosa. A nosotros se nos ha enseñado justamente en esta parte de Latinoamérica, o digamos que en América como tal, de que el cristianismo se vendió como la religión buena y catalogando a las otras como la religión mala. Todos nosotros sí sabemos un poquito de historia acerca de todo esto, de que en las cruzadas el catolicismo se vendió muy bien y mató a todos los demás y dijo que la madre es infierno, en fin. Aquí hay mucho tela que cortar respecto a esto, yo sé, bueno. Bueno, lo interesante de Dani es que no es una banda, o él no es un personaje oscuro que practica hechicería, brujería o necromancia, sino que él más bien utiliza esos símbolos como sellos. Pueden ser sellos de protección, pueden ser sellos de fortuna, de ventaja. O sea, eso es algo interesante. Y como tú lo has dicho, que es una palabra muy interesante, es una filosofía. No es como una religión, entonces ya ahí sí se separa un poco, porque recordemos que Aleister Crowley sí ya era tipo religión, un ocultismo más a la necromancia, que ya es algo un poco más delicado, y de verdad que se separa bastante, a pesar de que son coleccionistas. Recordemos que este hombre no solamente influenció a Jimmy Page, influenció a muchos más, entre ellos a Black Sabbath también, por eso la famosa sí. canción de Mr. Crowley. Ya, interesante. Ok. Entonces, bueno, vamos a sonar un tema de Tool, que es un tema muy conocido, y de hecho a los bajistas les gusta mucho esta canción, que es Schism, ajá. O sea, siempre me llamó la atención en la pronunciación de este, ¿cómo es que se llama este tema? Ok, chévere. No, el tema del bajo, que empieza con el bajo de Tool. Ah, ok, ya, bueno. Schism, ese mismo, ajá. Bueno, disfruten, por supuesto, este tema de Tool. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. Vale, entonces seguimos acá en Rebobinado Podcast, justamente con una banda que mencionó en el corte anterior Anthony Fares, que es Black Sabbath. Es correcto, y es que tenemos que la historia de Black Sabbath también está impregnada del ocultismo. Su historia es muy conocida y todo parte de su bajista Geezer Butler, quien fue el que le llamó la atención todo esto, pero... Desde el punto de vista de la historia, bueno, yo no la conocía de verdad completa, solamente conocía un hecho que creo que todo el mundo lo conoce, pero hay algo más que llama la atención y bueno, para esto comenzamos entonces. La atracción por el ocultismo y lo desconocido ha sido importante la constante en la historia. Ya hemos hablado, por ejemplo, de otras agrupaciones, Rolling Stone, Jimmy Page y Black Sabbath. Ajá. Aquí, según la historia, refleja al bajista Geezer Butler como el principal personaje que empezó, tú sabes, esos coqueteos como que me llama la atención eso de las cuestiones satánicas, los rituales y tal. Y bueno, posteriormente él lo consideró como algo como que vamos a ver qué tal. Pero años después él llegó a considerar todo esto como una advertencia contra la magia negra. Es decir, que al principio ese gusto, esa curiosidad, al final lo vio como algo muy negativo. Y hay una buena razón por qué. Y con ello, una buena historia. Ok. Según relataba Launderson, el entusiasmo inicial de Butler al recibir su copia en vinilo del debut de Black Sabbath, es decir, su primera producción, se disipó cuando echó un vistazo más detallado. Geezer Butler manifiesta: vi la cruz invertida y pensé, oh Dios, porque sabía que no lo podría llevar a la casa. En mi familia son católicos estrictos irlandeses y mi padre se hubiera vuelto loco. Es decir, que vio la cruz invertida y bueno, obviamente en esa época es un escándalo, ¿no? Como ahora. Como claro. Portadas Cannibal Corpse, que eso sería horrible. No, y por ejemplo, para aquella época, pues escándalos así de que ¡ay, gratis Cristo! Marvin me dice, ¿no? Claro, es que me imagino una persona que no ha sido desde ese tipo y... Oye, tengo este, es mi primer disco, ¿cómo se lo muestro a mis padres con esa portada? O sea, debe haber sido muy difícil. Sí. Entonces, bueno, para ser justos con el diseñador Kate Keith McKillen, que hizo esta portada de esta primera producción, la banda tenía la intención de hacer música oscura para tiempos oscuros, según lo que afirmó Ozzy en alguna ocasión, pero también había otro motivo para contagiarse por el ocultismo en el lúgubre y doom tema homónimo o en Behind the Wall Sleep, que es un tema que tú lo escuchas y nada que ver, pero para esa época tenía un toque, tú sabes, medio doom, ¿no? Los inicios del doom metal. Aparte también Black Sabbath, no puede ser. Ok, Geezer Butler también comentaba: creía en el diablo de verdad. Empecé a leer libros de Aleister Crowley y Dennis Whitley en especial. Había un libro que le llamó mucho la atención, al que se llama The Devil Rouse Out, o sea, el camino del diablo, que estaba pensado como una historia con moraleja. Pero yo lo leí como un libro de bolsillo sobre cómo ser satánico, pues así, quiero aprender a ser satánico. Ozzy también me dio un libro del siglo XVI sobre magia que había robado de algún sitio. En algún momento Ozzy se metió en algún lugar, puede ser una biblioteca, vio un libro del siglo XVI antiguo, vio que hablaba sobre rituales, algo sobre brujería, hechicería, y este se lo obsequió a Kinsel. Kinsel comenta después: lo puse en un armario porque no estaba seguro sobre aquello. Más tarde, a la noche, me desperté y vi una sombra negra al final de mi cama. Era una presencia horrible que me dio el mayor susto de mi vida. Corrí al armario para deshacerme del libro, pero el libro ya había desaparecido. Interesante. Qué raro Ozzy, él esté también robándose cosas y vainas de aquella época, que era bastante tremendito Ozzy, pero wow, ese cuento. Este cuento también está relacionado mucho porque lo relacionan con la canción Black Sabbath. ¿Sabes esa canción del primer disco que es como tenebrosa, así macabra? Está influenciado por esa experiencia de Geezer Butler, que fue verdadera. Él siempre lo comenta: yo vi algo negro. No es que vi una persona como tal, vi una presencia, un ente, pero fue algo tan terrorífico para mí que, mira, salté de la cama del miedo. O sea, ya empezaron las advertencias contra el ocultismo. Okay. No fue hasta que tocaron en Estados Unidos cuando empezaron a darse cuenta que habían desatado fuerzas que quizás no podrían controlar. ¿Por qué? Pasó esto. Había una organización de magia negra que quería que tocásemos en un círculo de piedra, comentaba Geezer. Dijimos que no, porque estábamos más bien en contra de Satán, aunque no renunciábamos a promocionarle. Obvio. Platica dinero, por favor, ajá. Bueno, por este rechazo que le hicieron a este grupo, los maldijeron. ¿Qué pasa? Para ellos, la forma de solucionar era un inconveniente, o fue un inconveniente un tanto peculiar. Se enteraron por allí unos cuantos grupos religiosos y esotéricos de Estados Unidos. El representante de las Brujas Blancas, esto es una organización que existió o existe todavía, llamó a nuestro manager y dijo que sabía que teníamos un maleficio, por lo que deberíamos llevar cruces, y él haría un tipo de ritual. El trato era: bueno, mira, para quitarles el maleficio que les echaron a ustedes, vamos a hacer un ritual, pero ustedes al mismo tiempo, para protegerse, van a llevar cruces. Sonaba a broma, y en ese momento pues lo consideramos tal cual, pero después lo consideramos mucho mejor. Y por ese motivo comenzamos a llevar cruces. ¿Te das cuenta que en esa época ellos llevaban cruces? Sí, sí, sí, los discos y todo eso, las manos por ahí. Exactamente. Es más, el padre de Ozzy las hacía para nosotros. Solía trabajar en una fábrica de metal haciendo piezas de coches, así que nos fabricó grandes cruces de metal sobrante. Qué cuento más interesante y qué cómico al mismo tiempo, gracioso, de verdad. Es una locura. No, y para la época, de verdad, que se prestaba para ese tipo de cosas, nada más y nada menos que la época de los hippies y todas las experimentaciones de esa gente. Es correcto. Recuerden que, no sé si te acuerdas, que en un rebobinado podcast de concierto hablábamos que en la época hippie, lo que pasa es que no recuerdo qué concierto, si era el Glastonbury, no me acuerdo si era ese. O era otro que era Donington, que era un concierto que realizaban desde los años 70, 60. Ajá. Y ellos comentaban que ellos hacían esos conciertos cerca de lugares de líneas de cruce, que son líneas que creaban con las piedras a los antiguos, como Stonehenge. En esa época estaba mucho la fama de la brujería, de los esoterismos y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, era factible que esto se diera. Dada su marcada educación católica, era comprensible que el joven Geezer quisiera echar un vistazo a otro lado, y por eso sus letras a menudo critican el mal y la negatividad del mundo, como hacía en War Pigs, por ejemplo. Decía él: totalmente me interesé por el satanismo, y las cosas comenzaron a salir mal, así que dejé rápidamente la magia negra. fue lo más sano, fue lo más lógico. Y bueno, Black Sabbath fue una advertencia contra la magia negra y el ocultismo. Es decir, por la experiencia que ellos vivieron, ellos cambiaron la dinámica y empezaron a tomar estas imágenes satánicas ocultas, pero en forma de algo negativo, pues algo que hay que luchar en contra, porque saben que son fuerzas reales y con las cuales no se debe jugar. Asimismo, niños y niñas, aprendan, por favor, no se metan con nada de eso. De hecho, conocemos en la actualidad gente por ahí que le han pasado varias cosas y siguen allí en eso, o sea... No entendemos. ¿Sabes que por las cruces que ellos se colocaron me recordó una banda venezolana gótica que ellos tienen un símbolo del libro del rey Salomón y tiene la inicial de cada uno de los integrantes que pasaron por esa banda? Esa banda hasta el día de hoy no ha tenido ningún problema. Es una banda gótica reconocida. Y bueno, ellos todavía mantienen eso. Si los llegan a ver, destaca principalmente que la mayoría de sus integrantes cargan la misma cruz, pero el centro carga la inicial de su nombre. Ay, dilo, Anthony Vares y yo, vocalista y baterista de Goetia. Y por ahí también anda el ex bajista y por España anda el vocalista, justamente, que se llevó su cruz, cada uno con los iniciales de nuestra banda. Y la guitarrista también, que también fue de Goetia, que está en Colombia. Ah, bueno, ajá, exactamente. Ella carga también otra cruz allí, que fue la primera hecha a mano, a metal, por ahí. Sin embargo, a pesar de no conocer a amplitud el hecho, pues con el tiempo descubrimos, bueno, mi persona descubrió que es una cruz muy potente de influencia Wicca en cuanto a la protección, así que no nos sale como Black Sabbath. Y por ende... Sí, está bien, muy bien, menos mal. Y por ende, entonces, nos vamos con el tema de Black Sabbath, Behind the Wall Slab. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. Bueno, entonces yo creo que la cortina debería ser una cosa de esas de, no sé, cuentos de la cripta, una cosa así. Algo así parecido como, no sé, las películas de antes, y se escuchaba un ánima en pena. Una cosa así, no sé. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de Björk, llamada por muchos latinos por allí, incluso youtubers, Björk. O Bichor, ay, Dios mío. Bichor. No, sí, sí. Así lo dicen. Sí, y yo dije, Dios mío, no. O sea, independientemente que ninguno aquí en Latinoamérica, dudo al menos que haya estudiado islandés, pronuncia bien el nombre de Björk, mucho menos su apellido, es bastante difícil. Es más, pues bueno, Björk también es otra chica que, dada a su lógica, dado que, a ver, Björk es una músico muy exitosa, sobre todo principalmente en los años 90, de la música electrónica, del trip hop, del pop, muy buena, que no cualquiera la puede digerir, pero al mismo tiempo pues, tampoco su música es tan complicada como mucha gente piensa. Y también es influencia de las chicas de pop que hoy en día son extrañas por allí, una de cabello amarillo, otra llamada Billie Eilish, otra y por allí sucesivamente, pues son influencias de Björk. Así mismo, o sea, influenciadas directamente por Björk. Ella nació acá, es islandesa, es una compositora, es multiinstrumentista también, muy buena, muy muy buena músico. Y a su vez, dado a sus orígenes, pues ha practicado, ha practicado el ocultismo, este tipo de magia wicca, magia blanca, y cree todo lo que tiene que ver con la religión pagana. Más que todo de Islandia, lo que es así, los celtas, los vikingos, todo eso. Exactamente. Sin embargo, Björk, aquí contando acerca de respecto a todo lo que tiene que ver con estos artistas, tiene el tatuaje, en el brazo izquierdo, de un libro de magia islandés llamado Galdrabók. Muchas personas siempre han pensado que es un tatuaje vikingo, porque valga la redundancia, los orígenes de Björk, pero no. Es acerca de este libro. Trata acerca de algunos hechizos de este libro, incluso por el tatuaje y otras cosas que ha hecho Björk, son como de protección. O para convertir a las mujeres en brujas. Es decir, literal, en cuanto a magia, protección, etcétera. Algo así también lo que puede verse como bueno, en símbolo budista la flor de loto, el triángulo invertido también, o sea, son símbolos de feminismo y al mismo tiempo símbolos protectores. De hecho, les cuento que la flor de loto y el triángulo invertido lo tengo yo tatuado, justamente como símbolos protectores de feminismo, justamente. Björk, por ahí va la cosa, pero ya fue mucho más allá. Incluso, bueno, este libro fue muy leído y practicado entre los siglos XVI, XVII y XVIII. A ver, la filosofía trata más que todo acerca de que nunca te perderás en la tormenta, incluso cuando no encuentres el camino. Es algo interesante, también es algo que suena bien a los oídos. Suena como una guía espiritual para tú seguir evolucionando en ese mundo metafísico. Suena bien. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, sabemos la personalidad extravagante de Björk, quienes han visto a Björk. Incluso, bueno, hace poco ya se presentó en el Coachella, en Estados Unidos. Con su espectacular, como siempre, concierto entre violines, cellos, muchos músicos de cuerda, o músicos orquestales, con sus característicos trajes súper extravagantes, pero muy bien hecho y muy estético, como justamente lo que caracteriza a Björk. Y bueno, si ponen a ver a la señora Björk, ya de 57 años de edad, todavía se mantiene y se conserva bonita. Es más, la podemos ver también en la película The Northman, El Hombre del Norte, aquella película que resalta lo que es la cultura y las creencias vikingas, porque en esa película ella aparece en una parte como una bruja. Sí, sí, sí, sí, recuerdo eso. Entonces ahí la vemos a ella representando esa cultura, ese folclore que obviamente ella apoya mucho y bueno, le quedó anillo al dedo porque lo hace muy bien representando la cultura vikinga. De hecho, justamente su país natal, que es Islandia, prácticamente todos los habitantes tienen una cierta propensión, inclinación, filosofía, las prácticas o creencias asociadas a los espíritus de la naturaleza y ritos paganos. Es lógico. es lógico que ellos no estén influenciados por las costumbres occidentales del catolicismo, cristianismo, bla, bla, bla. Porque son sus creencias originales. Exacto. O sea, su religión como tal, que tienen toda una cosmovisión completa. Y es como si fuésemos nosotros aquí en Latinoamérica que empezáramos a creer en lo que fuese los animales, el sol, la luna, como lo creen los indígenas. Claro, en este caso quedó borrada de la historia, pero ellos no. Entonces me parece lógico, como tú dices. Bueno, por ejemplo, las vacas no son sagradas en la India. Correcto, es cierto. Sí, bueno, cabe destacar que, bueno, o sea, bueno, ustedes van a la India y el desastre de las vacas por todos lados es comiquísimo, al mismo tiempo es un desorden. Pero bueno, sí, las vacas son sagradas en la India, ya no se puede comer carne de vaca. Sí, comerán carne de otras cosas menos de vaca. Y bueno, en repetidas ocasiones Björk alude a la influencia de los astros en su vida. Y tuvo en algún momento una banda de punk llamada Kulk, que significa en islandés brujería. Entonces, bueno, ya aquí hay una banda de latina que se llama Brujería, así que, bueno. En fin, bueno, pero bueno, Björk pasó por todo ese tipo de facetas, tuvo bandas anteriores a ella. Por supuesto que todos conocemos, quienes han escuchado Björk, vuelvo a repetir, su álbum muy homónimo y famoso, súper famoso, llamado Post, que es donde sale Pagan Poetry, que es un video muy controvertido de Björk, donde ella sale que se está preciando en vivo en el video y sale un poco desnuda, pero al mismo tiempo el video es muy lindo y salen imágenes así llamativas de ella como personas teniendo relaciones sexuales y haciéndose sexo oral. Pero no se nota, en realidad, pero si tú entiendes, yo que... ¿qué están haciendo ahí? Entonces, bueno, sí, este tipo de controversias que donde Björk ha estado influenciada o metida, etcétera. Pero bueno, en base a esto, Björk ha sido una chica, una señora bastante, bastante especial con sus temas y sus creencias y todo eso. Bueno, y dato curioso, ella le compuso una canción a Madonna, a la famosa Madonna. Sí. Y sí, y solamente ha tenido dos colaboraciones en su vida. Entre esas, la más resaltante fue con... a ver si recuerdo su nombre, con Tom, no recuerdo su apellido. Ah, Tom York, el vocalista de Radiohead. Ah, de Radiohead. Uh-huh. Qué fino. ¿Una fue una colaboración de ella hacia él, de él hacia ella? No, fue mutua la colaboración, porque Björk no le gustaba mucho hacer colaboraciones, sino siempre ella siempre con su música, con sus composiciones. Pero bueno, a ella le gustó, le agradó a la música de Radiohead y viceversa. Entonces hicieron esta colaboración. De hecho, Tom York hace cover o convenció a los integrantes de su banda a hacer un cover de Björk, porque dijo que, no recuerdo ahorita el nombre de la canción, que bueno, que es una canción muy bonita, que se merecía que Radiohead hacía cover. O sea, fue una adoración mutua. Excelente, vale. Dos grandes mentes de la música, lo que es Tom York y... Tom York y Björk, digo. Ajá, sí, ya sé que suena parecida la vocalización allí en cuanto a esto. Entonces, bueno, vamos a sonar un tema de Björk, que justamente es de su disco famoso Post, que fue muy famoso y uno de los discos más conocidos en cuanto a la cultura pop, incluso hasta su hoy en día. Es un tema llamado Army of Me. Es un tema muy bueno, es un tema que incluso a los rockeros y metaleros les puede gustar mucho. De hecho, hay una banda en específico que hizo un muy buen cover. Y no dudo que haya otros covers por allí que hayan hecho en cuanto a rock de esta canción. Y es el primer tema de ese disco, así que bueno, disfrútenlo como tal. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Sky. Les recomiendo que vean el video de este tema de cada zona de Björk, de Army of Me, que es un vacilo. Bueno, como todos los videos extravagantes y bizarros de Björk. Bueno, continuamos entonces con Jimmy Page. Aquí entonces vamos con otro personaje en la historia del rock. Ya sabemos que Jimmy Page fue el guitarrista. ¿Fue? Yo creo que es todavía. Bueno, creo que Robin Plant y ellos dos están como tocando todavía allí, como que alguna cosa que salga del Led Zeppelin. Van y vienen, vienen y van. Bueno, sabemos que fue el guitarrista y ese guitarrista del Led Zeppelin, pues si vuelve. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ellos? Jimmy Page tuvo siempre como una curiosidad hacia lo que era el ocultismo y también el satanismo. Él ha aceptado en varias ocasiones ser fanático de Aleister Crowley y la orden hermética de la Aurora Dorada. Esa era la orden que tenía Aleister. Okay. El primero fue un filósofo y supuesto nigromante que ganó fama por practicar magia negra a principios del siglo XX. Ya sabemos que nigromante es aquellas personas que tratan con seres demoníacos y bueno, todo eso que ya es magia negra. Ok, vale, no sabía. Pues, cultura general de Anthony Varez. Y aquí en Rebobinado Podcast, pero sí. No me acordaba, yo sí lo había escuchado, pero no me acordaba de eso. Vale, la segunda fue una secta dedicada a la esotería en la que estuvieron figuras como Bram Stoker. Sí, te creo, sí te creo. Escritor de Drácula, H.G. Wells, creador de La Guerra de los Dos Mundos y El Hombre Invisible. Es decir, esta orden hermética de la Aurora Dorada. Fue donde esta gente era fan, pues eran parte de ella. De hecho, incluso creo que en el cine, si mal no recuerdo, han sacado películas haciendo referencia a esta orden, ¿verdad? Como villanos y ese tipo de cosas. Yo creo que sí, porque es la orden más famosa, conocida por todos. Otro de los músicos que se consideraban seguidores de las enseñanzas de Crowley y como tal fueron David Bowie. No me imaginaba David Bowie. Tampoco me imaginé eso. Y los integrantes de Black Sabbath. Estos últimos incluso compusieron la canción Mr. Crowley en su honor. Pero bueno, el chiste es Jimmy Page. Vamos a ver qué pasó acá. Pues Jimmy, ay Jimmy, Dios, qué pasó aquí. Tuvo una obsesión con Aleister. Y fue tanta que incluso en el año 1971 adquirió su casa. No puede ser, no me imagino las vibras de esa gente allá. Pues su casa, la famosa casa llamada The Boliskem House, una mansión cerca del lago Ness, en Escocia. Interesante. Tenemos la historia mítica del famoso del Mount. Es correcto, es correcto. En este lugar se mantuvieron diversas reuniones de la Sociedad Astrum Argentum y la Ordo Templis de Orientis. Este sitio ha sido de fascinación para muchos debido a su túnel que se conecta con el cementerio del pueblo. Mira, Jimmy Page, sí es un gran guitarrista, sí. O sea, ya en su persona no conocía muchas cosas. Pero ya estoy entendiendo varios videos de referencia del Led Zeppelin, ya estoy entendiendo por qué. En la historia del rock and roll ha habido muchos guitarristas que han hecho, bueno, una auténtica magia con su instrumento, como tú dices, pues. Pero el detalle es que este no se conformó con ello y quiso ir más allá como tal. En 1971, cuando Led Zeppelin ya era una de las bandas más grandes del planeta, Jimmy Page sorprendió a propios y extraños comprando la mansión como tal, cerca del lago Ness. Allí había tenido varias ceremonias de la Sociedad Astrum Argentum, una enigmática secta de culto esotérico fundado por Aleister. Crowley no eligió una casa al azar para sus rituales. La Boliskem House tenía un túnel que conectaba con el cementerio del pueblo cercano de Foyers y fue construida sobre una capilla del siglo XVII que fue destruida hasta sus cimientos por un incendio. Y para ser más chévere y como un plus, con sus feligreses adentro. Mira, vale, qué interesante, qué bonito, qué filosofía tan... Sí, que dan rigores. qué historia tan bonita de la casa, ¿verdad? Sí. La fascinación de Page por este misterioso lugar y aún más por la historia de su propietario comenzó a finales de los 60, cuando alcanzó el éxito de la industria musical. El guitarrista abrió una librería llamada The Equinox, que tomaba su nombre del periódico ocultista que Crowley tenía en aquel momento. Y bueno, estábamos claros de que esa librería albergaba libros relacionados con magia negra, satanismo y otras creencias paganas. Luego, Page empezó a empapar la imaginería y la música de Led Zeppelin con todo lo que aprendió en estos libros, con más o menos éxito ya que sus compañeros no estaban de acuerdo. Interesante, que esta vez sí que no había esa unión como tal en cuanto a los, en cuanto a la, a ver, las preferencias de Page, ¿qué tal? No había quórum, como que Miranda con tus locuras para otro lado. Tanto el bajista John Paul Jones como el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham preferirían tomar distancia con las aficiones nigrománticas de Page, quizá por pura incredulidad o quizá por miedo. Pues se llegó a contar que el guitarrista obligó a sus compañeros a celebrar un ritual para convertirse en los músicos más admirados del mundo. Pero bueno, tú sabes que esto suena muy fantasioso y al final terminó siendo una leyenda urbana. Lo que sí consiguió fue dejar la primera huella del ocultismo en la discografía del grupo en el disco 3. La primera edición del álbum tenía escrito dos frases de poder de los rituales de Crowley en el acetato, tanto en la cara A como en la cara B. Sí, es que yo incluso recuerdo los videos del Led Zeppelin y otras cositas por allí que sí, sí veía que tenía algo que ver con ese tipo de cosas. Yo, hay algo raro aquí, o sea, hace años, y ya entendí después. Como Goethe y su cruz, que también la publicaron los videos. Sí, pero bueno, en fin, ya eso es otra cosa. En el siguiente trabajo, 4, los nombres de los miembros del grupo aparecieron representados con 4 símbolos de diferentes cultos paganos. Para entonces ya circulaban rumores que aseguraban que se estaban celebrando ceremonias de sexo, droga y satanismo con groupies de Led Zeppelin en la Boleskine House, pero eso nunca pudo demostrarse, lo que no significa que no ocurriera. Sabemos que hay... Ah, claro que sí, por Dios, ya es lo que hemos hablado acerca cuando del programa de Ransom y todo ese tipo de cosas, claro que sí. Drogas tiene que haber habido. Por supuesto. Rock and roll también, el satanismo, bueno, no sé, Jimmy Page se fue para otro cuartico y la rumba le hizo pata. Sí, bueno, nada más y nada menos con lo que hacía Freddie Mercury. Freddie Mercury era un carajo de luz, de buena vibra, etcétera, que le era carismático, le caía bien a mucha gente y hacía estas cosas de desastres de fiestas. Bueno, lo representaron muy bien. Y bueno, que otras cosas más de mentira habrá, pero sí pasó lo que representa la película de Bohemia Rhapsody. O sea, es correcto. Sabemos que estas cosas, ay, por favor, no se le puede quitar tampoco un poco el mérito. Lo que sí está documentado son los testimonios de varios invitados y personas encargadas de su mantenimiento, como Malcolm Dent, que le cuidó la mansión a Page durante unos meses. Él asegura haber sentido, incluso visto, presencias demoníacas. No lo dudo, nada más y nada menos que entonces la exploración de la casa de esta gente que murió, no sé qué, le compró la casa del tipo. Nada más la invocación, o sea, de esos rituales con demonios. O sea, nada más y nada menos, es que imagino tipo película de estas, con lo que te comenté anteriormente, de invocadas. Evocadas a este tipo de cosas. Me la estoy imaginando a Jimmy Page. Es que tiene cara y todo. Ya me estoy imaginando, ya listo. Pero sí, es que me imagino toda la vibra oscura. O sea, es lógico. Es cierto. En 1971, Page acogió en Boleskine a otra persona que también era gran admirador de Crowley. Pues, o sea, este era un músico. Su nombre era Kenneth Anger, con que llegó a viajar por varios países recolectando objetos, manuscritos e incluso ropa del maestro ocultista. Danny Carey, no fuiste el primero. Okay. Pero la relación de estos dos fanáticos y admiradores se torció en el 75, pues Page terminó expulsando de la casa a este señor Kenneth, y este Kenneth le lanzó una maldición por destruir su carrera y la de su grupo. Me da demasiada risa, boludo. No, que a Black Sabbath le mandaron una maldición, a la otra le mandaron otra maldición. Entonces, no te maldigo, no sé qué vaina. No, pero le agarras tú esa maldición. Esto no sé en qué punto pasó, ocurrió, pues porque el individuo manifiesta que Page le arruinó la carrera, como tal, a su agrupación. No, todavía no está claro si fue algo circunstancial, porque también puede ser. A veces estas cuestiones esotéricas o metafísicas pasan cosas y tú lo puedes atribuir a que fue una maldición, cuando en realidad no fue así. Fue por otras razones que de lógica entraban allí. Pero esto no sí, estaba... así mismo. Pues uno te iba a decir, bueno, pero es que también puede ser lógica. Sí, exacto. Pero bueno, tú sabes que los eran creyentes de eso y bueno, para echarle la culpa porque lo botó de la casa, pues ahí está. Vamos a la faceta de las tragedias. Días después de esta expulsión de la casa de este personaje, de este músico, se produjo un tremendo disturbio a las puertas del concierto de Led Zeppelin en Cincinnati. Y a las pocas semanas, mientras Page visitaba otra casa mágica de Aleister Crowley, este tipo no para, en Sicilia, Robert Plant sufrió un terrible accidente de tráfico en Grecia, en el que estuvo a punto de morir junto a su mujer y sus hijos, Carmen Jane, de 7 años, y Karak, de 5. Aquello provocó la cancelación de la gira Physical Graffiti y afectó muy negativamente la grabación de Presencia, pero lo peor aún estaba por llegar. Año y medio después, Karak, el hijo de 5 en ese momento de Robert Plant, sufrió una extraña enfermedad que ningún médico supo explicar. O sea, que le dio culebrilla, tenía que venir para acá para cazar unos ramazos al carajo, entonces bueno, ¿qué pasó? Mira que este cuento de Anthony Farage está muy bueno, chicos y chicas. El detalle es que no llegaron a ese punto. ¿Por qué? Porque murió en la ambulancia de camino al hospital. Me estoy enterando que Robert Plant tiene un hijo muerto, qué chingo. Correcto. Jimmy Page no llegó a acudir al funeral del hijo de su compañero. Se había enganchado a la heroína y no quería saber nada, pero nada sobre el hijo de Robert Plant ni de Robert Plant. Salvo para seguir haciendo negocio con la música. Definitivamente, una maldición había caído en el grupo. Oye, pero Jimmy Page fue una joyita, ¿no? O sea, no me extraña que el bajista de Led Zeppelin, que no recuerdo el nombre ahorita... Repite por favor. John Paul John. Pues él no quiso tocar más nunca con Led Zeppelin, incluso en las reuniones que hacen ahorita, hoy en día, etcétera, en unos años atrás y todo eso, él no figura por allí. Y ha sido responsable, aparte de Jimmy Page, de las composiciones grandiosas de Led Zeppelin. Incluso él es multiinstrumentista también, y es un gran músico. Claro que llegó a aportar mucho para la banda, pero bueno, en esta época Page con las drogas, su cuestión esotérica y su mundo loco, pues tomaba más por encima la música que las situaciones de los demás. En el 78, una colaboradora del grupo, Sandy Denny, aquí la comentan como una chica que hacía una voz élfica en The Battle of Evermore, no sé si esto es una película o un juego, sufrió una triste caída, cayó por las escaleras de su casa y se rompió el cuello. Y en 1980 el baterista John Bonham pues sucumbió a una masiva ingesta de vodka que lo hacía cotidianamente. Y bueno, estos fueron ya demasiados eventos, como que sucesos negativos, fatales más que todo, que estaban ocurriendo, y para Robert Plant ya era el momento de que Led Zeppelin ya estaba muerto. Sí, incluso, bueno, después de la muerte de John Bonham, se declaró esto de que ya Led Zeppelin no iba a tocar más o iba a dejar de existir. Y bueno, que recordemos que este señor, el baterista, el gran baterista de Led Zeppelin, murió ahogado con su propio mojito. Es correcto. Y bueno, estas situaciones que también son circunstancias que se presentan, y bueno, el culpable más cercano, Jimmy Page, con su ocultismo. Independientemente, yo me considero, o sea, hablando con toda lógica, si hubiese habido una maldición dentro del Led Zeppelin o no, igual las malas vibras, principalmente de este señor y todo lo que tiene que ver alrededor de las drogas, la heroína, todo esto, que no solamente fue Jimmy Page, fueron todos. Claro. O sea, lamentablemente iba a terminar así, al igual que pasó con la banda de Who, que también su baterista súper famoso, Kate Moon, también murió. Uh-huh. Y bueno, o sea, por supuesto que Anthony parece se va a decir todos los nombres de los bateristas, lógico. Pero sí, también murió por los excesos de los estupefacientes y psicotrópicos, que ese señor casi que de baño, no sé, también chupaba todas las tierras y había de por haber que pisaba. O sea, era horrible la adicción que tenía este señor. No. Aquí fue diferente, aquí el diablo lo obligó, como el título de la película. ¿Cómo que? El Conjuro. Ajá. Bueno, al final de todo esto, Page vendió la mansión en 1992. Imagínate, ¿no? Ya pasó como 2 décadas. Mucho tiempo después. A una familia adinerada de Escocia, los McGivillay. Vivieron allí 10 años y aseguraron que jamás oyeron, sintieron o vieron nada extraño. Para ellos fue todo normal. Pero en el 2002, un comprador anónimo la adquirió a un precio extrañamente bajo. Y allí vivió hasta 2015. Ese año, la casa Boleskine House volvió a quedar destruida, otra vez por un incendio. Uf, ¿a quién no se les paran los pelos en este momento? A Isis Archibald se le acaban de parar los pelos en este momento. Sí, Jimmy Page, qué mal portado. Oye, ¿será que esa casa la habrán reconstruido? No tengo más duda. Debe ser un lugar ya todavía como icónico y de repente la habrán reconstruido porque con todo ese montón de historia, de brujería y bueno, que se adapta a lo que es a la parte histórica del paganismo y todo eso en Escocia, bueno. O sea, ¿tendrían esa voz? ¿Será que la habrán reconstruido? ¿La dejaron igual? ¿No la reconstruyeron? ¿Y es un pelagre chivo ahora? ¿Quién sabe? ¿O de ovejas? Hay que investigar más al respecto. Bueno, busquen en Google, chicos y chicas. Vamos a ver qué pasó. Es correcto. Entonces, bueno, el programa de hoy realmente fue dedicado a todo esto. No íbamos a hablar como ustedes de repente habrán pensado, como que Dayside, Cannibal Corpse, Gorgoroth. No, nada de eso, señoras y señores. Así que vamos a hablar de otras cosas que creo que son mucho más interesantes. Mucho más profundas, sí. Porque, por ejemplo, todo este tipo de bandas que acabas de mencionar es demasiado obvio. Y a lo mejor hasta incluso lo podemos considerar como caricaturesco. Sí, en cambio esto no se imaginaban y miren, o sea, nada más y nada menos que Jimmy Page y todas estas prácticas. Es correcto, y además que son historias que verdaderamente lo hacen o lo hicieron parte de su vida. Björk todavía sigue siendo ocultista como Danny Carey. Exacto. Jimmy Page, bueno, sabemos que vendió la casa, pero debe tener todavía su colección de Aleister Crowley. Sí, lo creo perfectamente. En cambio, estas agrupaciones como Dayside, que son satanistas y tienen así una cruz invertida en la frente, o Morbideños, que cargan sus cruces y sus discos son así satánicos, pues no veo que trascienda mucho a lo que es la verdadera práctica de un ocultismo que es para mí diferente, no sé, dependiendo, claro, del contexto como lo hagan. Aquí Jimmy Page estuvo como que coqueteando con fuerzas negras, igual que Black Sabbath, pero Danny Carey y Björk estuvieron haciendo de otra manera y lo toman como una filosofía de vida. Así mismo, o sea, las dos caras de la moneda justamente. Exacto, entonces por eso salimos un poco de la temática de el típico ocultismo satanista de la época de los 90, 2000, no. Nos alejamos de ello, a pesar de que tenemos bandas que siguen siendo un poco así controversiales como Ghost, que Ghost también tocó muchos elementos religiosos, pero creo que no es un ocultista. Yo tampoco, si ya sé a qué banda te refieres. Entonces, bueno, nos vamos con este tema de Led Zeppelin para culminar el programa, y el tema es Immigrant Song. Disfrútenlo, nos estamos escuchando. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Drive our ships through.